I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, the young man has a mission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 134 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos más que listos para platicarles de cine. Ahora sí que ya nos estamos empezando a sacudir lo de los Óscares, ya se acabó, ya pasó, ya estamos, ahora sí que ya hemos terminado el camino al Óscar, aunque todavía nos quedan algunos pendientes, ¿eh? O sea, todavía nos quedan ahí unas tres películas que tenemos que platicarles esta noche. Ya con eso, ya, se acabó el Oscar, ya no vamos a platicar más de las películas nominadas, pero pues obviamente nunca falta que estrenen una justo antes, justo en el fin de semana de la entrega de los Oscars, y pues entonces siempre nos queda esa tarea pendiente, ¿no? En todo caso, pues ya estamos aquí listísimos para platicarles de todo lo que, de lo último en el cine, sí, obviamente sin contar lo de los Óscares, que lo pueden escuchar en el podcast que preparamos el domingo pasado, justo después de que terminó el evento de los Óscares, que lo pueden descargar a través de resdmx.com/podcast o nuestro canal de iTunes, que es Cinemas en resdmx. Y para que ustedes puedan encontrarlo, tenemos también nuestras redes sociales para que nos manden sus comentarios, qué les parecieron la entrega de los Óscares, los comentarios de este programa, de la transmisión en televisión de, obviamente hizo la Academia, cualquier comentario positivo o negativo. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Google Plus también es resetmx. Y sí, disculpen si ando cortando mucho la voz, ya saben, tuvimos una transmisión maratónica de 6 horas, 4 horas y media sin grabar, otra hora y media que pues ahora sí les dijimos ya la pueden descargar. Y pues la verdad es que fue un evento tan maratónico que todavía mi garganta se está recuperando de esta aventura, ¿no? Pero bueno, no pretendo hablar solo toda esta noche, entonces vamos a saludar a la gente que está conmigo, primero que nada el buen Cristian, que también creo que anda un poquito desafinado. Banda buena. Banda. Es que le estuve gritando de groserías a Eddie Redmayne por robarle ese Oscar a Michael Keaton, pero ya me estoy recuperando. Banda, buenas noches, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, espero que disfruten este gran programa que tenemos hoy. Nada, yo tengo un problema, o sea, ya terminó el Oscar, ya no tengo nada que hablar con la gente, o sea, camino por la... ¿Cristian? Y alguien me habla y ya no tengo nada que decir, ya... Oh. Mente aislado y solo, como el personaje de Steve Lalis. Entonces, al rato que les platique ya verán cómo, pero sí está bastante triste. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Bueno, vamos a poner el tema de Lonely Man a Cristian, una de esas. Bueno, y también y también tenemos aquí al buen Emanuel, que ya también ya está aquí listo. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Espero que les haya gustado el podcast que hicimos ahora sí que el fin de semana. Estuvo cansado porque ¿cuántas horas fueron, chicos? ¿Como 5 horas de transmisión? Más de 6 horas. Bueno, más de 6 horas. Santo niño. Y sí, adicional lo de. Entonces, espero que la gente que nos pudo acompañar se haya divertido. Le hayamos hecho amena. Ahora sí que mi presentación de los Oscars, porque ya saben que en la tele luego aburre, ¿no? Sí, como que estuvo. Estuvo agradable nuestro toque picaresco por ahí. Sí, así fue. Y bueno, y también tenemos por último y no menos importante, al buen Marco. Hola, hola, buenas noches. Pues ya andamos por acá. Terminamos lo de los Óscares. Fue una extraordinaria transmisión que nos chutamos y duró bastante. pero nos divertimos mucho y si se la perdieron, pues, qué pena. No, pero bueno, pero... pueden escuchar el podcast posterior con el resumen de lo que pasó, que también se puso bueno el debate de los ganadores, los que perdieron, los que debieron haber ganado y también de Birdman. Abogado. Sí, y aparte, abogado legal. Y aparte de los desesperados comentarios de algunos ardidos ahí, por ejemplo, ya ven lo que está pasando ahorita con Donald, con el magnate Donald Ajá. Trump, que de pronto ya sacó su poderoso lado conservador y casi ya me hizo notar que le apostó una película que vamos a platicar esta noche y que seguramente le apostó tanta lana que cuando vio que ganó este Birdman, seguramente sí dijo, ay, este es el miserable trabajo de unos mexicanos que nomás vienen a corromper al mundo. Yo voy a salvar a... casi. Yo creo que le pesa la peluca. Sí. Pero muchos dicen que lo hace nada más para llamar la atención, como le encanta hacerlo siempre en pura bobería, ¿eh? Sí, casi sea... como esto es un complot. Ah, no, tampoco, no como ese, ¿verdad? Está haciendo su autoseo de una babosadita. Sí, no creo que vaya a sacar las esferas del dragón para ir a resucitar a Chris Kyle y que le vaya a disparar a todos los directores mexicanos que puedan ganar un Oscar el siguiente año. No lo creo, entonces no se preocupen, es nomás un berrinche y pues ya después veremos qué tal le fue a esa película en nuestros ojos, qué tal le fue a esa película por la que tanto apostó. Y bueno, recordando a los Simpson, a lo mejor hace la misma de la bola en la ingle. Va a pagarle a todos para que gane esa película, su película, y va a ganar la bola en la ingle. Sí, ¿no? Ah, sí, los Óscar, sí, cierto. Pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el live. Ahí está Futuro Hello, que ya está preguntando si vamos a hablar de Ben Affleck. Pues ya hablamos de Ben Affleck el domingo pasado, así que descarga el podcast porque sabemos que Batman le ha dado Óscares a los mexicanos. Fíjate, y alguien que puso en unos memes que Alfonso Cuarón dirigió a George Clooney un ratito y pues George Clooney pues fue el peor Batman de la historia y gana el Óscar a mejor director. Y González Iñárritu dirigió a Michael Keaton, que pues que fue uno de los mejores Batman, y oh sorpresa, ganó también mejor director y mejor película. O sea, mientras más fregón el Batman que dirigen, más premios ganan, ¿no? Ya me quiero imaginar lo que va a pasar cuando no sé, Guillermo del Toro o alguien o Reigadas o alguien se anima a dirigir a Christian Bale, ¿no? O Adam West, ¿no? Aunque está cañón, ¿eh? Adam West hoy ya... No sé si aguanta una película, pero pues habría que intentar. Ahorita le está pegando mucho al lo que es padre de familia. Todavía es personaje recurrente ahí. Sí, pero pues bueno, ya sabemos que él es un gran actor de voz. Habrá que ver si se anima a hacer una película completa, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Tenemos esta noche pues a Chris, también tenemos ahí a Futuro Hello, que ya lo dijimos una vez, a Mictlán Tecutli y a Nelly 117, a todos muy buenas noches. Nos pregunta de qué vamos a hablar, no te preocupes, tenemos todavía mucho de qué hablar, nos quedan todavía tres películas nominadas al Oscar, nos queda una premiación de la que nadie quiere hablar en la entrega de los Oscars y siempre lo guardamos para los LOLs, entonces así que no te preocupes. En cuanto al chat de aquí en el Mixler, tenemos a José Vergil Hernández, a Futuro Hello, al Abuelo Kraken, que ya también ya están incorporando aquí al programa, en unos segundos ya también va a estar listo. Y también ahí está Cristian, que bueno, ya seguramente nos está escuchando por ambos canales. Y bueno, ese chavo ha de ser bien buena onda, Traps. Yo lo presiento, no sé por qué. Sí, es posible, pero bueno, hay que ver si ya llegó el abuelo. Abuelo, ¿ya llegaste? Aquí estoy, ¿cómo están todos? Yo iba a decir, abuelito, dime tú. Abuelito. Órale, no me robes mis frases. Bueno, en realidad Manuel es como nuestro nieto, no te preocupes. Ya ves, Marco, no le quites sus frases al nieto. Sí. Más respeto a los niños chiquitos. Bueno, ok. Club geriátrico de cine, cinema. Sí, seguramente para cuando nos metamos al asilo vamos a hacer vamos a organizar ver las películas y vamos a andar peleándonos ahí. En mis tiempos las películas no tenían tanto CGI. Y casi. Y después harán un guion de nuestras vidas. Sí, es casi. Verdad, mis películas de antes eran en cinta. Salían en cinta y se llamaba Beta. Sí, es cierto. Oye, yo vi Superman en Betamax. Y no dudes que hay alguien que la tenga en beta, en VHS, en DVD, en Blu-ray, en Laserdisc, porque digo, hubo que por presumir alguien compró el Laserdisc, ¿eh? Ah, sí conozco a alguien que compró, pero el del Padrino. Ah, no, definitivamente. Ajá. Ese artefacto fue famoso en Japón, pero aquí en Occidente casi no se vio. Eran bien caros los como que era más famoso, pero de las personas que tenían cierto nivel económico elevado. Yo no. Definitivamente. Bueno, a mí me contaron nada más. Bueno, es que Marco jamás joven, yo ni conozco eso. ¿Viste la leyenda? Tú eres del DVD para acá. Sí, hay que un día hacer después un tema sobre cómo se reproducían las películas cuando no existía el DVD y no existían las descargas digitales, pero bueno. Ah, sí, estaría genial. Ya tenemos tema para otro programa. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias y primero que nada, pues si ustedes no quieren escuchar algún tipo de spoiler respecto al futuro de cierto personaje de los Avengers, entonces tápense los oídos o denle más o menos como hasta 5 minutos después o quizá otros 8, no te preocupes. Ajá. O si están en el recalentado, adelántenlo un poco. Exactamente, pero bueno, el caso es de que hace poco se le entrevistó a Mark Ruffalo, este actor que va a interpretar a Bruce Banner por segunda vez. Es el primer actor que logra conectar 2 actuaciones de Bruce Banner en forma consecutiva. Sabemos que ni Eric Bana ni Edward Norton pudieron hacer 2 actuaciones consecutivas, pero pues en el caso de Mark Ruffalo, pues él de pronto tiene la oportunidad de hacerlo por segunda vez en Avengers Age of Ultron. Y él comenta de que pues bueno, le hicieron una entrevista en Empire de, primero que nada, de cómo va a ser el personaje de Hulk, o sea, qué es lo que tenemos que esperar de Hulk. Y spoiler alert. Ya, listo. Él comentaba de que pues ya sabemos que pues en la película de Avengers le preguntan algo respecto a pues de qué tan rápido se puede enojar, ¿no? Y que ese es su principal secreto, ¿no? Entonces, aquí vemos de que pues Banner pues ya con esa capacidad de controlar las cosas a su siguiente reto, pues es el ser capaz de integrarse a la sociedad y de sentirse parte de un equipo, ¿no? Porque pues ya ustedes notarán que se fue a trabajar con Tony Stark y lo único que supimos de él en toda la fase 2 fue de que tuvo que aguantarle todo un monólogo a Tony Stark en Iron Man 3. Pobrecito, ¿no? O sea, no duden que a lo mejor medio edificio se rompió después de eso, ¿no? Pero el caso lo peor tuvo que enterarse de que el mandarín salió del baño. Sí. Si nosotros nos sentimos mal con eso, imagínense él. No, seguramente 3 pisos colapsaron de la Torre Stark, pero... Sí. Entonces, pues vamos... Entonces la idea es de que ahora que no va a estar S.H.I.E.L.D., que pues sabemos que S.H.I.E.L.D. fue el que de pronto juntó a los Avengers en la primera película y ahora pues sabemos que por eventos ocurridos en Capitán América 2, S.H.I.E.L.D. ya oficialmente no existe. Entonces, bueno, salvo lo que están haciendo en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., que no la he visto, por cierto, el caso es de que pues se va a centrar un poco más en el desarrollo de los personajes, ¿no? De ver qué le pasa a Thor, de ver qué le pasa a Black Widow, de ver qué le pasa a Iron Man, qué le pasa, y sobre todo qué le pasa a Hulk, ¿no? Que todo el mundo está interesado en ver cómo va evolucionando el personaje, ¿no? Además, ya supimos que en el tráiler que va a aparecer la famosa armadura de Hulk Buster, esta que Iron Man utiliza para tratar de parar en seco a Hulk. En los cómics nunca le ha funcionado, siempre se han dado muy buenas tranquilas los dos, pero finalmente Hulk se sale con la suya y destruyen uno que otro edificio en el intento. Pues resulta de que, ¿quién creen que tuvo la idea para crear esta armadura? De acuerdo a las declaraciones de Ruffalo. ¿Quién? ¿Quién? Pues nada menos que el propio Dr. Banner. ¿Por qué? Porque tienen que ponerse a considerar una cosa. El Dr. Banner está consciente que a pesar de que ya logró controlar esa capacidad de estar siempre enojado para que cuando necesite volverse a Hulk, pues lo más eso es enojo un tantito más. Ahora, ¿qué tal si de pronto alguien llega y le lava el coco y le dice que está desesperado y súper enojado y que tiene que destruir toda Nueva York en ese momento, ¿no? Que no pueda controlar su mente y que de pronto se vuelva así como un auto sin frenos lanzándose por una empinada. Entonces tiene que crear algo que lo detenga, ¿no? Porque ya sabemos que no es cualquier auto, es digamos un mega trailer que se va a llevar todo lo que lleva a su paso. Entonces tiene que crear un plan de contingencia. Y pues eso suena interesante, ¿no? Y obviamente pues ese es lo que van a explorar en la película. El hecho de que pues sabemos que el doctor Banner y Hulk son como el doctor Jekyll y Hyde. Y de hecho pues se supone que Hulk fue basado en eso. Y que pues es una batalla constante de Banner pues por tratar de dominar esos problemas que trae, pues del hecho de que Hulk es una persona muy distinta al doctor Banner, y de que cuando Banner es Hulk, Banner trata de imponer su pues así que su voluntad para que Hulk no sea tan destructivo, pero ¿qué pasa cuando de pronto Hulk se impone a Banner y se vuelve toda una bestia salvaje que es imposible de controlar? Y ese es uno de los enigmas que va a andar explorando la película de Avengers con Hulk. Además, él reconoce que Hulk no está listo para una... Oye, Traps, un detalle aquí, digo, dentro de la parte de Hulk, yo no conozco realmente cómo funciona Hulk, ¿no?, en este aspecto, pero ¿qué no esta declaración, antes de que vayamos a lo que a mí me parece realmente importante, esta declaración de cómo se comporta psicológicamente Hulk, no es algo meramente superficial, así como que, vamos a rellenarlo? O sea, digo, yo acepto que Mark Ruffalo es un actor increíble, película que hace, me encanta verla porque es muy buen actor, pero ya meterse en la profundidad. Ay. Cristian, creo que te robotizaste el comportamiento. Ups. Creo que se robotizó Cristian. A ver, aguanten un poco. ¿Quién? Ahora sí habla Cristian, por favor. ¿Nos caímos? No, se cortó, se iba cortando Cristian. A ver, continúa. Ya estoy. Detalles mejor. Perfecto. ¿Dónde me quedé en mi odio? No, no es cierto. ¿Dónde me quedé? No, estás diciendo que Mark Ruffalo era un buen actor, pero profundizar en el aspecto psicológico de Hulk. O sea, yo lo comparo con bueno, a lo mejor es injusta la comparación, pero lo que vimos en Foxcatcher, ¿no? Este personaje que interpreta Mark Ruffalo, y después traspolarlo, y ni siquiera de esa película, que tenía algo un poco más sofisticado, se habló del comportamiento psicológico de los personajes ni nada, y llega ahora el Avengers y sale Ruffalo a hablar de la psicología de ser Hulk, ¿no? Así como si fuera realmente algo trascendente, que no quiero sonar a que ya tengo algo contra los superhéroes, no, me encantan, pero no es como que ya es una tendencia. O sea, esto pasa en cada película pierden control de alguna manera y lo recupera, ya sea por la Viuda Negra o en este caso por Iron Man, o entonces no sé, eso ya se me hace demasiado. Yo pienso que lo que le anda faltando a este Hulk es el hecho de que se supone que el Hulk de Edward Norton y el Hulk de Mark Ruffalo son el mismo personaje, pero el gran problema es de que como que le quitaron continuidad, tanto por la salida de Norton como por el hecho de que no se quieran meter pues tantito con la historia del increíble Hulk. Por ejemplo, ¿qué pasó con Betty Ross? ¿Qué pasó con su rivalidad con Thunderbolt? Ese tipo de detalles son los que a veces como que me gustaría que exploraran un poco más, en lugar de tenerlo siendo como que la mascota de Tony Stark, ¿no? Que eso yo creo que a lo mejor también en Age of Ultron van a empezar a tratar de tocar, ¿no? De qué pasaría si de pronto le lavan el coco a Banner y le dicen, oye, es que tú eres la mascota de Tony Stark, tú eres como su guardaespaldas, entonces qué onda, ¿no? A lo mejor no lo toma así como en cuenta, así siendo Banner, pero en el subconsciente ya lo empieza a retomar su otra parte más pesado. Exactamente. Como comentarios más mala onda. Y dice, no, pues sí, como que sí, ese Stark me cae mal. Sí, no, y ese es un detalle que también deberían de explorar. Obviamente que la primera película se tomó con cierta comicidad, y en la segunda, pues seguramente, pues tomando el tono oscuro que busca Age of Ultron, pues también tienen que buscar que Hulk sea un poquito más, tenga un poco más de seriedad ese asunto de ver cómo controla su ira y cómo controla a las dos personas que están dentro de él, ¿no? Yo creo que le quieren dar más personalidad, ¿no? Porque las dos películas pasadas, bueno, la última de Hulk y en la primera de Avengers, Hulk está como muy deshumanizado, ¿no? Como muy bestia. Y lamentablemente el aspecto de que se están copiando de alguna forma más a los aspectos, a las características que tomaron de Jekyll y Hyde, sobre todo en cuanto a la incontenabilidad. A ver. La incapacidad de contenerse. Eso. Mira, yo creo que en este aspecto tiene mucha razón Kraken, el hecho de que lo quieran separar, digo, es la siguiente parte de lo que leímos en la entrevista, ¿no? Que Ruffalo dice es que este Hulk no está preparado todavía para tener una película propia, y yo creo que nunca va a estar preparado Hulk para tener una película propia. Se sale de los arquetipos principales, de las líneas de historia principales del cine. Se arriesgan, esta historia del señor Jekyll y Mr. Hyde no pega, o sea, no agrada, no gusta, porque te habla realmente del ser humano, ¿no? Del comportamiento del ser humano como bestia. Y eso a nadie le gusta verlo. Yo creo que por eso no termina de convencer como personaje individual y sus demonios y todo esto. Hulk sirve más como un complemento a una historia, siendo el chistoso guarura o toda esta parte de que se maneja en Avengers. ¿Sabes a qué se está pareciendo más este Hulk? Al Jekyll y Hyde de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Ah, sí, pobre. Era espantoso. Sí, no manches. Quizá lo único chido es cuando se toma la poción y mientras se está ahogando. Eso estuvo chido, pero no es suficiente. Pero si recuerdan, bueno, al final de la película del Increíble Hulk, lo único que lo mantenía más o menos quieto y que no se fuera ya a niveles todavía más allá de su más destructivos fue Betty Ross, ya al momento que lo detuvo antes de que matara a Abomination, cosa que pudiera retomarse aquí. Que le quitaran esos elementos que hacen que esté un poco más centrado y controlado. Uh-huh. Así sí. De, ¿qué pasaría si le quitan esos elementos? Pues ya empieza a volverse a perder todavía más el control. No tiene, bueno, sí, no tiene el control de sí mismo y pues ya empieza a tomar más, potencia el Hulk que Banner. No, y de hecho, pues incluso en los cómics han hecho el experimento de qué pasa si Banner lograra tener a sus dos personas al mismo tiempo, o sea, decir, ¿sabes qué? Es un Hulk con la inteligencia de Banner, y las dos veces han fracasado, ¿no? En la primera, nunca sí. Convenció eso de que Hulk de pronto hace su grupo que se llama Panteón, y que de pronto va, y cuando se pelea con Onslaught se da cuenta que él no tiene la suficiente fuerza para darle una tranquisa masiva, entonces le dice a Jean Grey, ¿sabes qué? Quítame la parte inteligente y vuélveme un ser brutal, y pácatelas, ¿no? Entonces se vuelve otra vez el Hulk que tanto nos gusta ver, ¿no? Y creo que el año pasado lo hicieron el Doc Green, que ahora va a una cruzada para acabar con todos aquellos que tienen poderes como Hulk. ¿Y qué van a hacer después de que acabe con todos los poderes que tiene con Hulk? Van a destruir el universo y vamos a volver al Hulk, a ver al Hulk de siempre. Entonces dices, chale, ¿no? O sea, como que ¿sabes, un Hulk inteligente ¿sabes nunca se vende? ¿Dónde ha sido el único Hulk donde podemos apreciarlo, yo creo que como el personaje real de Hulk y no tan furioso y controlado, y que lo hicieron bien, fue en Planeta Hulk? Sí, la verdad es que ahí sí se vio muy chido. A lo mejor lo que nos gustaría es ver el Hulk completamente fuera de control y pues, al resto de sus compañeros tratando de detenerlo. Pero es ya sería la parte en la que se pierde el equilibrio. Sí, porque es si lo hacen así. No. A ver, una a la vez, una a la vez. Y seguramente eso agrada a pesar de bueno o malo. A ver, no, a ver, ¿qué pasó? Porque no, de pronto hablan los dos al mismo tiempo, les dije que una a la vez. Sí, ¿no? Corta el internet. A ver. Manuel, ¿qué comentaste? Y luego, Cristian, ¿qué comentaste? ¿Qué? Ok, lo que decía No, yo... Cristian, primero comentaba Manuel. Que si esas son... pero que hable Cristian primero. Ok. Lo que sí, decía... ¡Ah! ¡Ya no puedo! A ver, ok. A ver, ¿qué habla Cristian? Bien, yo me callo. Ahora no lloro, los dos habla. Dios mío. Ok, creo que mejor dejemos la discusión hasta ahí entonces, ¿no? Porque si no, no vamos a continuar con la. Pasemos al que sigue. Sí. Ok, vamos a la segunda nota de la noche. Esta es bastante corta y es el hecho de que se reveló la semana pasada una imagen de la nueva película de Batman v Superman, Dawn of Justice. Pero esta no es de Batman ni de Superman ni de la Mujer Maravilla, es de Aquaman y todos, wow, Aquaman. Sí, el rey de la Atlántida, el cual pues se presenta con un formato completamente distinto a lo que vimos en los cómics. Olvídense del Aquaman güero con traje naranja. No, bueno, quizá el traje naranja, ni siquiera va a tener eso. Vamos a verlo interpretado por Jason Momoa, este actor que lo vimos como el esposo de Daenerys en Juego de Tronos. Entonces ya se imaginan este tipo que pues mide 1.98 de altura, tiene pues es de origen es de Oceanía este señor, pues entonces ya se imaginarán un poquito más más alto, más moreno, más ponchado, entonces y lo vemos con una imagen como que me recuerda más a Neptuno que a Aquaman. Entonces, si vemos a un personaje completamente distinto a lo que vimos en los cómics. Ya sabemos que Aquaman pues es un personaje que pues viene de la Atlántida, que tiene la capacidad de controlar controlar el agua y lanzarla a su gusto, tiene una fuerza sobrehumana, de que también tiene la capacidad de controlar las criaturas marinas e incluso de sacar monstruos marinos de quién sabe dónde, lo cual en el nuevo 52 lo ha vuelto un contrincante bastante interesante para la Liga de la Justicia, pero también uno de sus mejores aliados, ¿no? Entonces, yo pienso que el cambio de imagen al Aquaman le está quedando muy suena a Pokémon. A Digimon. Aquaman, yo te elijo. A Digimon más bien, porque todos terminaban con Mon, ¿no? Pero bueno. El caso es de que viene una frase con el póster que es Unite the Seven, lo cual indica una de dos cosas: o que Aquaman viene a dirigir los siete mares, o que la Liga de la Justicia se va a componer de siete elementos iniciales, ¿no? Entonces, es una de las incógnitas. Pero bueno, no sé qué opinan ahí, muchachos, de este cambio de tan radical de Aquaman. Bueno, lo que es irónico en el mundo de las historietas, ya pasado al cine, es de que muchos personajes, sus trajes tienen escamitas. Y ahora el traje de Aquaman no tiene tantas escamitas como uno quisiera ver. No, más bien es que no trae la clásica como playera. Sí. Porque hace poco tatuadas. Exacto, porque hace poco sacaron una animación que es referente a de dónde salió Aquaman, que era el que vivió como un humano. Y ahí es donde lo del traje. Lo que acaba de ver. Pero bueno, también yo creo que va a ser referencia a que yo pienso que pudiera ser referencia a que se iban a ser siete superhéroes iniciales. Ya tenemos a Batman, Superman, Mujer Maravilla, Aquaman y otros adicionales. Pues está pendiente Cyborg, ¿eh? Y no dudes que también vaya a estar ahí Shazam, sí. Capitán Marvel, que pues también ya, que a pesar de que pues tiene poderes muy similares a Superman, ya está en la Liga de la Justicia. Cristian, ¿querías comentar algo? Sí, digo, ya entendí, ya voy a ser más ordenado, una disculpa a todos los que nos escuchan. estoy emocionado, perdón. No, ya, hablando de Aquaman, yo creo que es la tendencia, o sea, lo podemos ver lo que pasó con Thor en el aspecto de cómo se construye el nuevo personaje, ¿no? El nuevo vestuario, no porque sea de Marvel o de DC, sino cómo se construyen los nuevos vestuarios, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con Man of the Steel, que también el traje se ve diferente, es adaptado a una actualidad, ¿no? Con el Caballero de la Noche Asciende también lo pudimos ver. Entonces, creo que es un cambio adecuado. Digo, está de moda ser hipster y traer barba y greña larga. Y creo que me disfrazaré de Aquaman en el próximo Halloween. Buena suerte en el gimnasio. No, ya te vi con tu traje del hooligan. Si se dan cuenta, no es precisamente un traje, es un tatuaje, ¿no? Así como dijera otra vez, recordando a Adam West, puro West, pero ahora es puro Jason Momoa. Sí. Por cierto, dice Bull12R en el chat de Mixler que no olviden que Aquaman puede hacer del baño en cualquier lugar del mar. Eso ni un superhéroe lo va a lograr. Y falso, porque bueno, en el universo de DC sí, pero también pues está... Sí. Pero tiene su esposa y también está Tempest, está Aquaboy. Todos pueden ir al baño en cualquier lugar del mar, en la Atlántida. En cualquiera de los siete mares. Sí, aunque obviamente de los mainstreams pues también debemos decir que pues Namor hace lo mismo, ¿no? El único problema de Namor es que Marvel todavía no lo quiere sacar. Y yo creo que mientras no lo saque bien, porque pues él siempre anda en calzones, entonces es un gran problema. ¿Algún otro comentario, muchachos, de este anuncio? A lo mejor la moda es andar en calzones. Eso. Sí. Esa es la moda, andar en calzones. No lo iba a decir, pero pues, qué bueno que lo dijo Cristian. Mostrar el cuerpo, ¿no? Es que a lo mejor Michael Keaton estuvo cerca de ganar el Oscar, pero nunca dijo que se disfrazó de Namor. Entonces, si hubiera dicho que se disfrazó de Namor en la película, Oscar seguro, ¿no? ¿Por qué no lo aclararon? ¿Eras tú? ¿Eras tú? No puede ser. Voy a aventarme una predicción del origen. Bueno, no del origen, de la aparición de Aquaman. Contaminación de los mares por derrames petroleros. Es posible de que de pronto quiera ir a pelearse con Luthor por andar haciendo eso, o con Bruce Wayne, que pues ya saben que también tiene sus grandes empresas. Entonces, ¿por qué no ahora? Niño mutante atrapado en una red, ¿no? También puede ser. Sí, o en uno de esos de Six de refrescos, que haya muerto uno de sus hijos ahí atrapado. Como o atragantado de plástico. Como Calamardo en Bob Esponja. Sí. Oye, ¿y qué onda, dice Futuro Hello con Tintán cuando era el rey del mar que hasta mató al calamar gigante? Ándale, a lo mejor por eso, ese pudo hacer un detonante. Hasta la arañota de Man of Steel podría tener responsabilidad en la situación de que Aquaman vaya y quiera pelearse con Superman y los demás, ¿no? Pero bueno, ¿es algún otro comentario? A lo mejor son 7 contra Superman. No, puede ser, ¿no? No sería Aquaman. Nada. Hipster. Ajá. Ahí dirigiendo los siete mares antes de que juzgado Superman. Oye, sí. Que por el calentamiento global él va a ser el rey de los siete mares hasta que se pongan cool. Pero bueno. Bueno, pues vamos pasándonos a la última nota de la noche y es sobre Neil Blomkamp, que la verdad es de que pues sí nos deja nos dio una sorpresa después de algunas semanas al mostrar unos diseños conceptuales de lo que a él le gustaría hacer con Alien, incluso una imagen en donde está, donde se ve una imagen de la Teniente Ripley, que es de pronto, pues, que se ve envuelta como en la coraza de un xenomorfo, un alien. Y también vemos algunos dibujos conceptuales de criaturas basadas en, así que en las figuras que H.R. Giger, que en paz descanse, diseñó. Y pues, la verdad es de que pues estos diseños se ven bastante interesantes. Y Cristian nos puede decir un poquito más al respecto. Ya me puso 20,000 pido palabras. Ya soy ordenado, lo prometo. Ya pediré turno, ya cada que quiera decir algo. Nada más que amo a Neil Blomkamp, ya gracias. No, ya, en serio. creo que Neil Blomkamp está haciendo un increíble trabajo con la ciencia ficción. Es algo que no habíamos visto desde, mucha gente se quejó de Elysium, pero en estructura está bastante bien. O sea, si bien la historia carece un poco de fuerza como lo fue Distrito 9, Elysium se comporta de una manera totalmente distinta, te muestra otro contexto de la ciencia ficción y te da una idea de esta como crítica social que tiene él, ¿no? Champi, que va a llegar, creo que dentro de 2 meses, igual va a ser una especie de crítica social acerca del comportamiento del ser humano y cómo el robot también puede pensar de una... ¿Cristian? Bueno, de pronto también estás medio cortando, Cristian. Que muestra muy bien con la ciencia ficción, llevarlo al universo de Alien, eso como que me hace dudar un poco nada más. Aunque te diré una cosa, Christine, ya están anunciando Chappie en la televisión privada, entonces creo que la van a estrenar más pronto de lo que uno piensa. Yo creo que se anda estrenando a mediados de marzo, esta de Chappie, y es una buena ocasión para ver qué tan bien trabaja este director Blomkamp con Sigourney Weaver, porque la semana pasada Blomkamp puso en su cuenta de Instagram un dibujo de H.R. Giger y dijo, parece que este es mi próximo proyecto, y de pronto pues cuando dices y de pronto sí, ya está confirmado que va a ser la nueva película de la saga de Alien, y pues todo indica de que él quiere tener a Sigourney Weaver repitiendo su papel de Ripley, lo cual pues bueno, sí suena complicado considerando ya la edad de la actriz, pero pues no podemos dejar de pensar de que pues si logran trabajar bien juntos en Chappie, pues es muy probable que de pronto sí la tengamos nuevamente en una película de Blomkamp y qué más que en una secuela de Alien, ¿no? Aunque esta también va a llevar algo de tiempo, ¿eh? El diseño apenas está en plena fase conceptual y va a salir después de la secuela de Prometheus que anda haciendo Ridley Scott, la cual pues es la que sabemos de que dicen que la película que dicen que no tiene nada que ver con Alien y en realidad parece que es una precuela. Se está volviendo todo un choro Prometheus y su secuela pues va a explicar si definitivamente está con Alien o simplemente es algo que pues se le ocurrió a Ridley Scott, ¿no? En todo caso, pues a mí me entusiasma saber que Blomkamp está metido en esto, ¿Sabes qué? ¿Cuál es un detalle bastante peculiar de cómo trabaja Blomkamp? Sus tomas, o sea, las tomas que dirige muy bien, de hecho, son muy iluminadas. O sea, rara vez vemos una escena que sea oscura o que sea como tendiente a que no veas realmente lo que está pasando. Él te muestra literalmente todo lo que pasa, hasta cuando está en lo que un poco obscuras, genera de que la iluminación sea perfecta para que todo se entienda. Entonces, si vamos a manejar ese nuevo aspecto en algo que manejaba antes muy bien alguien, que era el no ves nada y de repente sale y de repente si sí está o no está, no sé cómo lo vaya a manejar, y eso me emociona muchísimo. O sea, realmente ver al xenomorfo en su máximo esplendor, como lo puede reflejar Blomkamp, creo que va a ser algo fascinante. Definitivamente. ¿Alguien más quiere comentar? Ah, bueno, ya por otro lado, en la parte del personaje de Ripley, a lo mejor, bueno, ya considerando la tercera parte en la que la clonaron a partir de células mezcladas con las de Alien, pudiera ser que lo ubicaran al personaje pues ya unos 100, 200 años después o algo así, y pues igual ya explica, ya se daría a entender que pues, sí, ya tiene una edad más avanzada. Sí, también. Sí, no, de hecho, lo del casco es el toque, ¿no? Porque sabemos que en esa última película, en el que está mezclada con el ADN de Alien, pues los aliens creen que es la madre. Sí, que es la entonces, reina. Entonces sí. agregando el elemento del traje le da un toque fresco e interesante. Ajá. Pues igual ahorita, si Schwarzenegger pudo regresar como Terminator, que ya no regrese, pues ya. No, y no dudes que después vayan a hacer que de pronto sea la reina Ripley, ¿no? Y que de pronto sí sea algo mucho más... Abuela. No, que sea mucho más creepy que el hecho de ver a un alien, de pronto ve a un alien con rostro humano y que pues de pronto se vaya mutando a ser más alien y dices, ay, güey, como le pasó algo a así como en la de... Ajá, eso. Sí, como en 19, que a lo mejor te encuentres que clonan a Ripley y de pronto pues se le notan los efectos de la edad y todo eso, y de pronto cuando menos te das cuenta empieza a mutar a ser un xenomorfo, y dices, ay, qué horror. Bueno, también está la escena de los clones fallidos. Sí, o que sean dos Ripley, que se pueda retomar o algo así. Ay, qué horror. Mientras no vayan a salir las caladas que pasaron en Resident Evil. Que ahí sí, de esa de que ya salían clones de Mila Jovovich por todos lados, eso sí, estuvo horrible. Ándale. Pero bueno, así que como dice Omar, el único problema de Blomkamp es que está en la delgada línea entre ser un director estrella o ser un Miguel Bahía, del cual vamos a platicar más tarde quién es Miguel Bahía y por qué lo pone del otro lado, ¿no? ¿Miguel Bay? Miguel Bay, sí. Pero bueno, no sé, ¿tengan ahí algún otro comentario, si no, para cerrar con las noticias? No. Ok. No. Bueno, ahí una disculpa si no pudimos hablar completo en la primera noticia, pero pues ya saben cómo son estas cosas de los cortes y los tiempos. Pero bueno, vamos pasándonos a no sé si tengas tus efemérides. Las podemos sacar ahorita. Ok. Efemérides del día. Bueno, pues en las efemérides de este día, que es, si no me equivoco, 24 de febrero, pues sucedieron los nacimientos. Tuvimos los nacimientos de Bill Zane, de Evelyn Guerrero, de Edward James Olmos, de Michael Radford, de Barry Boswick, de Marisa Mel, de James Valentino, Libertad LeBlanc, Frank Braña y Linda Cristal, entre otros. y entre los fallecimientos pues más notables están el de Edward Jude, Isabel Lucas, Dennis Weaver, Don Knotts, George Gobel, John Randolph, Virginia Bruce y Bruce Bennett. Aparte, un día como hoy se estrenaron películas como Frostbitten, que es Frío en los Colmillos, también Witchcraft, Senrei, Toxic Avenger, que sería el Vengador Tóxico 2, y Murder Obsession, que es una película italiana llamada Folia Homicida. También tenemos Siete Orquídeas Manchadas de Sangre, y Kuroneko, El Grito del Sexo, que su nombre original en japonés es Yabu no Naka no Kuroneko. El gato negro. No. Exactamente. Yo cuando estaba revisando las efemérides, me puse a investigar y dije, ¿qué es de esa película? Y de pronto que son de un par de doncellas que fueron abusadas por unos samuráis y de pronto absorben el espíritu de un gato negro, lame sus heridas y de pronto se vuelven algo así como unas criaturas gato que seducen a los samuráis y los matan con un mordisco en el cuello. Y tú, ¿what? Estos japoneses que... Miau, miau, miau, miau, miau. Ese sake que toman allá en Japón está pesado, ¿eh? Sí, está bien denso. Sí, sake caliente, está muy duro. Sí, bastante duro, ¿no? Pero además déjenme comentarles que un día como hoy también se estrenó una película que todos amamos, yo creo, que es Marcelino Pan y Vino. La película argentina de 1955. Sí, esa película es bastante bonita. Para aquellos que de pronto le mueven a la televisión en Semana Santa, es la típica que te vas a encontrar, pero si la viste en televisión abierta de chiquito, no la tuviste que ver completa y saliste llorando y te retiraste llorando tras ver esa historia. Es muy bonita. Nada que ver con la nueva, ¿eh? La nueva fue un completo fiasco. Sí, o con la obra teatral que salió después musical y hasta con Edgar Vivar, ¿no? Bueno, y sí es cierto, la película mexicana salió bien mala, ¿no? O sea, le quitaron el sentido religioso para hacerla más socialmente aceptable, y lo único que hicieron fue un churrazo. En fin, pues vamos a las reseñas de la semana, y tenemos las tres películas que nos faltaban platicar del camino al Oscar. Pues vamos empezando primero con una película, última película nominada, que pues es dirigida por Clint Eastwood. Y protagonizada por Bradley Cooper. Pues el abuelo y yo vamos a platicarles del francotirador, que la verdad pues no sabemos qué estaba haciendo ahí, pero bueno, abuelo, platícanos. Bueno, pues cabe mencionar, como ya lo he dicho en mi reseña, que yo soy pues admirador del trabajo de Clint Eastwood, sobre todo el trabajo pues en sus facetas ya como director, porque como actor lo recordamos mucho por las películas western, ¿no? Que también eran muy padres, pero nos deja un mejor sabor de boca con esas tres últimas películas que se llamaron Golpes del Destino, Cartas desde Iwo Jima y Gran Torino, que realmente nos mostraron que tiene el talento, ¿no? Como director. Y bueno, por lo mismo esperábamos que una película como Francotirador, que además fue nominado a 6 categorías de los premios de la Academia, pues nos brindara una actuación llena de emotividad, de arte, de una forma de contar las cosas que fuera, no sé, reflexiva, significativa, ¿no? Pero, oh cielos, yo creo que lo que fueron las dos horas y media más largas de una propaganda fría, plana y completamente superficial sobre el conflicto que generó realmente, que generaron los Estados Unidos de América en Medio Oriente. Estamos hablando de que Francotirador es una adaptación de una autobiografía de un Navy SEAL que se llamó Chris Kyle, murió me parece que hace como 2 años o más o menos, no estoy seguro, 2 o 3 años. Fue un tejano que obtuvo el mayor récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano en Medio Oriente. Casi todo su trabajo se basó precisamente allá en defender a las tropas. Y bueno, sí salvó muchas vidas de norteamericanos, ¿no? Porque finalmente ese es el trabajo del francotirador, ser incisivo, saber dónde poner la bala. Se dice que un francotirador no es el típico soldado que toma un posible asalto y suelta 10.000 balas, ¿no? Sino que tiene esa bala adecuada, justa para asesinar al objetivo que va a causar más bajas entre los compañeros. Y de cierta forma es cierto, y pues se entiende, ¿no?, el sentido que le dan a la película, pero creo que no sé, nos deja con un montón de reflexiones, porque es una película en extremo derechista, ¿no? Se ve una película muy perfilada hacia lo nacionalista, hacia lo patriotero, y no era que no se esperara, porque Clint Eastwood nos muestra un poco de ese lado, precisamente de su personaje de Gran Torino, pero no creíamos que fuera tan, digamos, tan extralimitado, ¿no? En esta película prácticamente lo que nos está diciendo es que solamente hay dos puntos de vista, ¿no? Que son los malos y los buenos. Y nos lo hace ver con una especie de parábola que le dice el padre del joven Chris Kyle, que es interpretado por el niño Cole Connors. Que le enseña cómo matar a un ciervo, pero también le dice que solamente hay tres tipos de personas, ¿no? Que son las ovejas, los lobos, que son los malos, y los pastores, que son los que llevan al rebaño y además matan a los lobos. Es decir, matan a la gente mala. Luego entonces ocurre lo del 9 de septiembre y lo del 11 de septiembre. No, primero sí. Ocurre el atentado de África, si no me equivoco, los de las embajadas. Eso ocurrió el 9 de julio de 1997, me acuerdo bien de la fecha porque un día que fui a tramitar la visa americana, de pronto dijeron, tenemos que recordar que es aniversario luctuoso de esos atentados y todos, a ver, de pie, de silencio. Y yo, ¿what? Bueno, continuando. Hay conflicto de fechas, pero bueno, detalles. El caso es que ocurre lo del 11 de septiembre y pues él asume su parte como el pastor y pues evidentemente si en su mente él es el pastor, pues los malos son los lobos, entonces los iraquíes son los lobos y tiene que ir a matar iraquíes. Y bueno, yo creo que esta película hay dos formas de verla, ¿no? Desde el punto de vista completamente técnico, para ver si logró los objetivos para los cuales fue nominado, y la verdad es que yo no vi nada que le mereciera alguna de las nominaciones, de las seis nominaciones a las que fue inscrito. Me parece que fue la cosa más horrenda desde el punto de vista de edición de sonido. Creo que fue un completo atraco a Interstellar o a Birdman, como se quiera ver, depende también del gusto de las personas, ¿no? Pero yo pienso que sí fue un atraco porque por un lado vemos que este apartado no está tan bien realizado, porque hay escenas donde nos llega como una verdadera plasta de sonido, ¿no? Donde son escenas tan caóticas que en vez de que surjan estas voces de los personajes, los actores de reparto, del mismo protagonista, en realidad lo que hace es que el ruido está al mismo nivel y no sé cómo es posible que eso digan que es destacable para mejor edición de sonido, ¿no? En cuanto a la actuación, el guión, pues no hay nada realmente que justifique las nominaciones, porque creo que realmente los representantes de Warner Brothers tuvieron que haber hecho un trabajo muy fuerte en lobby, ¿no? Con el jurado de la academia, Aunque se dice por ahí que no se sabe quiénes son los del jurado, pero yo no lo creo tanto. Creo que el guión es realmente inexacto. He leído muchos comentarios sobre la gente que ha leído esta autobiografía y piensan que no concuerdan para nada el personaje que nos muestran entre el verdadero Chris Kyle, que está escrito en el libro porque es su autobiografía, y la de la adaptación, ¿no? Porque nos quiere hacer ver como si fuera una especie de redención cuando no lo logra. Para mí, en todo momento, las actuaciones fueron completamente planas, no se sintieron emociones verdaderas. Yo vi al personaje principal muy cara de palo, que es interpretado, si no me equivoco, por Bradley Cooper. Y creo que no hay nada más que decir. Para mí, fue una película de esas que no tienen ni pies ni cabeza, porque es un Vini Vidi Maccabi. Ustedes recuerdan esa frase romana, que en realidad empieza Vini Vidi Vici y termina con Vini Vidi Maccabi, que es Mine Vidi Mate. Y en realidad fuimos a ver, ¿no? Cómo llegaron y mataron. Y esa es toda la expresión de la palabra, ¿no? Es peor que Black Hawk Down. Yo creo que todos vimos esa excelente película del rescate de grupo de asalto que sale en helicóptero y que finalmente cae entre las calles de, me parece que es Faruya, y es una película muy emocionante. Nada que ver con con Francotirador. Nos deja siempre esperando a algo que nos emocione, que nos haga sentirnos ligados al personaje principal, o que nos haga sentirnos ligados por lo menos a los antagonistas. Y la realidad es que solamente podemos empatizar con los pobres antagonistas, que pues fue el pueblo de Irak, que fueron prácticamente invadidos por los Estados Unidos. Ellos tenían un gobierno, digamos que democrático, porque finalmente, aunque había una imposición del líder, ¿no? Todas las condiciones económicas no las provocaba precisamente el líder, sino todas las sanciones económicas que se daban a nivel internacional. Y finalmente el hecho de que todas estas mentiras de las que se hablaron, por ejemplo, de las armas de destrucción masiva, que nunca se encontraron, que primero se habló de un programa nuclear que se desestimó porque todas ellas fueron destruidas alrededor de el año 1991, ¿no? Que fue la primera cuando yo creo que nos estamos saliendo un poco del tema, ¿no? Sí, sí, porque pues estamos hablando más de la película, bueno, sabemos que es un preámbulo realmente esto de la guerra del Golfo, pero pues ya sabemos que fue una guerra injusta y todo esto, pero creo que ya hasta hablar de por qué invadieron y ya, como que no, ya eso ya es asunto de CNN, no de nosotros. Y de Donald Trump y... Uy, a mí bueno, yo creo que me quedo con esas con esos comentarios. Los invito a leer mi reseña y dejamos sus comentarios, chicos. Sí, mira, yo también vi la película y la verdad es de que yo también sí me quedé con eso de cuánta lana tuvieron que meter a American Sniper o a francotirador americano, porque yo no le quiero decir francotirador. Yo vi otra película que se llama Francotirador y me gustó 100 veces más que esta. Y les voy a explicar al rato por qué. O sea, ¿cuánta lana le tuvieron que meter a esta película para que estuviera nominada al Oscar y para que estuviera nominado Bradley Cooper a Mejor Actor? Simplemente los que vieron la transmisión el domingo pasado en la televisión, ustedes vieron las escenas con las que pusieron a Benedict Cumberbatch en El Código Enigma y te das cuenta que fue una de sus mejores escenas. Ves la escena de Eddie Redmayne, que tanto odia a Christian, es una de las mejores escenas de la película cuando explica su teoría explica su teoría en Cambridge, que es una de las escenas que me quedé yo, wow, porque no solamente te aterrizas de ver cómo cómo lo explica él con todos los problemas mentales que traía, mientras sus compas lo explican con peras y manzanas en un bar. Eso estuvo muy chido. También vemos la actuación de Steve Carell, que también es una de las escenas que se ve más impresionantes de Foxcatcher. Y de pronto vemos esta escena, la única escena que ponen a Bradley Cooper es cuando va y le reclama a una enfermera porque no tienen a su hija que está llorando, y dices tú, es la escena mejor actuada de toda, la escena más resaltante de Francotirador. Entonces tenemos un gran problema, ¿no? Lo ves contra el de Michael Keaton, que está que tiene una discusión bastante abierta con Emma Stone en Birdman, y dices, híjoles, si le dan el Oscar a Bradley Cooper iba a ser el robo de la historia, el robo, ¿no? O sea, yo sí hubiera dicho, quién sabe quién hubiera ganado después, yo hubiera apagado la tele de puro coraje. O sea, no, Bradley Cooper no tenía que ser nominado en esa categoría. En cuanto a la película, pues sí, como dice el abuelo, es un vil documento de propaganda norteamericana. O sea, realmente ves que el personaje es un tejano, es un vaquero, o sea, literalmente es un vaquero, ¿sí? O sea, ahora sí que el clásico estereotipo norteamericano. Sí, y pues como es estadounidense, tejano, pues, perdón. Y como es tejano, pues ni se diga, ¿no? Más, pues ya sí. Ven la frase de Don't mess with Texas, entonces no se metan con Texas, entonces lo hacen todavía más cañón, ¿no? De esos tejanos que si oyen a un mexicano decir Texas y no Texas, seguro le dispara un tiro a la cabeza sin mayor razonamiento, ¿no? Entonces esta película realmente, bueno, es una película súper republicana, súper gringa. O sea, si ustedes quieren verla, pues véanla como eso, ¿no? No la vean como la película que fue nominada al Oscar, o como la película que, pues como la gran película de guerra de este año, ¿no? Es cierto, fue un trancazo de taquilla porque, pues, obviamente, ¿no? Seguramente le dijeron a los soldados, vayan y véanla y recomiéndensela a sus familiares. Por el amor a Estados Unidos, hay que vencer al invasor, a los británicos y a los mexicanos que están haciendo mejores cosas en el cine que nosotros, ¿no? Precisamente lo que habías mencionado de Donald Trump. Exactamente, ¿no? De que los británicos están ganándoles en actuación, México está haciendo mejores historias que los americanos, entonces... ¿Qué? Pues nos, les queda la patada de hogar de poner su película super mega patriótica y su película de igualdad social, que fue la de Selma, ¿no? Que pues no es mala película, de hecho es mucho mejor que Francotirador. Y respecto a Francotirador, ¿por qué digo que hay una mejor película que se llama Francotirador? Sí, en 1978 Michael Cimino hizo un peliculón con Robert De Niro, con Tom Berenger, con Tom Casale y Meryl Streep, que es una preciosidad de película sobre los traumas de la guerra de Vietnam, y precisamente también tiene que ver con francotiradores, y se llamó The Deer Hunter. Esa, búsquenla, es una película que les va a dejar así, les va a romper el corazón de ver que a veces por ser patriotas puedes echar a perder tu vida, ¿no? Incluso aquí sí se maneja mucho mejor lo del estrés postraumático en comparación a lo que pasa con Francotirador. Acá el cuate nomás pues no le pasa realmente nada interesante. En Francotirador, en la de Deer Hunter, lo secuestran y los obligan a jugar la ruleta rusa frente a los vietnamitas. Digo, eso sí genera estrés postraumático, ¿no? Acá la primera conclusión que se acaba de ver American Sniper es, wow, tenemos Call of Duty la película. Sí, este es Call of Duty la película, casi casi, ¿no? No sé qué opinan los demás. Sí, una propaganda ya estadounidense, perdón, si no muy me va a pegar cuando me escuche, pero sí suena a propaganda estadounidense ultraderecha, sí, ¿no? De ultraderecha conservadora. La clásica campaña, ¿no? Para vender al país, a la gente, de que se unan y ya saben, ¿no? La guerra, y que se infiltren a la milicia, ¿no? Que apoyen a la gente que está en esos conflictos. Sí, en parte también, bueno, ya nos estamos saliendo tantito del tema, pero sí, como para que se engrosen las filas de soldados. Sí, Chris Hell fue un gran héroe, pues yo cosas. Voy. Sí, de que... Bueno, ya para eso, pues mejor díganles que van a ver Transformers en el ejército. Sí, casi, casi. Ahí me dice mi Tlantecutli que si tuviéramos nomás el cine... Call of Duty no es lo mismo, señores. No, que si tuviéramos Francotirador y 50 sombras de Grey, ¿cuál verían? No hay a cuál ir. Me saco los ojos. Creo que se saca los ojos. Yo sí me saco los ojos. Ah, sí. Pues si en el cine nomás están pasando esas dos películas, pues qué bueno, puedo ir a mi casa, puedo ir a una cafetería a comerme un pastel y un café, y creo que lo voy a disfrutar mucho mejor, aunque me duren nomás 20 minutos. Te conectas a Netflix, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Pues, dice Omar que 50 sombras, por lo menos si vas acompañado a una chica, bueno, ya le diste alguna motivación, ¿no? Pues, bueno. Pero sí, pero si tu plan ¿quién sabe si salga motivada? Pero si tu plan es ir a defender a los Estados Unidos como un patriota, pues bueno, ve esta película y seguramente ya con eso tienes todas las motivaciones del mundo. ¡Sí! Pero bueno, creo que... Les diría que me falle. Pero bueno, pasemos a la que sigue. ¿Qué pasa, abuelo? Les diría que mejor fueran al cine Teresa, pero creo que ya no existe. Sí existe, pero ahora tiene más salas. Ok. Bueno, la misma sala dividida en muchas. Ya es decente. Con los mismos asientos pegajosos. Dicen... Yo nada más quisiera cerrar con un comentario de que es una película que hemos visto un millón de veces, ¿no? Desde Hurt Locker, La Zona de Miedo, desde la de Angelina Jolie que acabamos de ver hace poco. Es una película que te habla de lo mismo, no ofrece absolutamente nada. Yo he escuchado mucha gente, no sé de dónde, que le ha gustado, estoy sorprendido. Obviamente estas historias siempre sorprenden, ¿no? Siempre causan un impacto. Ya para tratarla como una mejor película, ahí es donde pierde absolutamente todo. Como ya lo habíamos comentado muchas veces, ¿por qué todas estas nominaciones? La Academia quiere llevar a Bradley Cooper al ser el nuevo George Clooney de su generación. Entonces, el hecho de llevarlo como nominado y teniendo de escudo a Clint Eastwood y todo este contexto que está alrededor de la guerra, pues es una estrategia plenamente para lograr eso con Bradley Cooper. Pero de verdad, o sea, hay muchísimas películas que hablan de lo mismo y siguen hablando de lo mismo, pero son mejores. Zona de Miedo es muy buena, y la que dijo Kraken es la de La Caída del Halcón Negro, que también es buenísima película. Entonces, híjole, yo les recomendaría que mejor la eviten. Definitivamente, ¿no? Y bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente película. Y una disculpa, la vuelvo para cortar la inspiración, pero bueno, en esta no le voy a cortar la inspiración, que se llama Dos Días, Una Noche. Es una cinta francesa, la cual pues le dio a Marion Cotillard su tercera nominación al Oscar, si no me equivoco. Ya la había tenido con ganó con la de Edith Piaf, que se llama La Vida en Rosa, y creo que también con Rosamund Bones o Piedra, ¿cómo se llamaba? Polvo y Huesos, también había logrado su segunda nominación al Oscar. Esta es su tercera nominación con Dos Días, Una Noche. Entonces, abuelo, a darle. Bueno, pues esta es una película sobre una mujer que se llama Sandra, interpretada por Marion Cotillard. Es una chica que vive junto con su pareja y sus hijos en la ciudad industrializada de Cerey, ¿no? Que es ella trabaja en una pequeña fábrica de paneles solares. Su empleo y el de su esposo aportan todo el ingreso que necesitan para el patrimonio que se están construyendo como familia. Pero lamentablemente ella sufre una de sus crisis, ¿no? Porque es una mujer depresiva, y pues se ve, digamos que obligada a tomarse ese tiempo libre, ¿no? Por incapacidad. Entonces, lo que ocurre en el Inter, entre el momento en que ella cae en esta crisis y cuando ella se recupera, es que precisamente en su ausencia, la administración le propone a sus compañeros darles un bono de 1,000 euros si logran que el puesto de Sandra sea redundante. ¿Esto qué significa? Que ya no sea necesario gracias a que se vuelven más productivos. Entonces, lo logran y les ofrecen el bono, y ellos tienen que votar si dejan afuera a Sandra y se quedan con el bono o aceptan a Sandra. Abuelo, ¿no te oyes? Sí, imagínense lo que esto significa, que tiene depresión mayor, ¿no? Es una de esas cosas que dicen, wow, es como una montaña de sentimientos, una montaña rusa de sentimientos, de emociones, porque es estar yendo de la parte superior de la montaña, cuando sientes que ya te estás recuperando, para que sientas que alguien de tus compañeros te rechaza y entonces te vas al fondo, y luego tratar de buscar nuevamente el apoyo de otro compañero y volver a subir, y ver que otro de los compañeros pues no la acepta y volver a bajar. Lo que vemos en esta película es pues uno de los mejores desplantes artísticos, digamos que dramáticos, de Marion Cotillard, porque interpreta perfectamente a una mujer con depresión que está intentando salir adelante, que está intentando recuperar su trabajo y que en el inter está sufriendo sus recaídas. Volver de el tratar de entrevistarse con sus compañeros para tratar de obtener su apoyo, de persuadirlos a que no voten en su contra, a que ella recupere su trabajo y que rechacen el bono de los 1,000 euros, y después y enfrentar a aquellos que no están de acuerdo, que les caen muy bien esos 1,000 euros porque a lo mejor tienen un problema económico, ¿no? O porque simplemente con esos 1,000 euros pueden agregarle algo a la casa, que ya tenían pensado hacerlo, pero no podían hacerlo porque no les alcanzaba. Entonces, es una película muy difícil, sobre todo para la gente que tiene o ha tenido depresión, porque se van a sentir muy identificados. La verdad es que vemos a un personaje sufriente, pero que también nos muestra mucho su tenacidad, ¿no? Nos muestra que se apoya mucho en el marido, y a pesar de que su misma depresión no se lo permite, y como que es estar yendo de las entrevistas a la cama, y de regreso su marido volver a levantarla, volver a las entrevistas y volver nuevamente a la cama, incluso llegar posiblemente hasta un intento de suicidio. Yo ahí ya no les voy a decir más. Es una película que hay que ver porque lo que importa es lo que vemos en el personaje y cómo observamos sus emociones. Es una película de emociones. De emociones de todos los personajes, no nada más del interpretado por Marion Cotillard. Estamos ante, pues la verdad es que yo traté de buscar la razón por la cual pues obtuvo esa nominación al Oscar como mejor actriz, y la verdad es que sí se mereció la nominación, ¿no? Porque por lo menos a mí me identificó, porque yo tengo depresión mayor, ¿no? Y sé lo que es estar en esta montaña rusa de sentimientos y de tener que estarte controlando con medicamentos. Es una película fenomenal, o sea, la sientes muy honesta, la sientes verídica, y creo que definitivamente se debe ver precisamente solamente para observar a este personaje, ¿no? Para ver cómo va de enfrentarse a este problema que tiene al principio, de que se entera de que es posible que va a perder su empleo, y el tratar de impedirlo hasta llegar al final. Wow, no, esas películas sí son bastante buenas. La verdad es de que a mí también me gustaría darle una vista a esta película ahorita que lo comentas, porque sí, la forma en que me metes al personaje, y que Marion Cotillard debió haber actuado ese personaje, debe ser uno de esos personajes bien aterrizados, aparte de tener que explorar esa condición legal que a veces suena injusta, ¿no? De que de pronto digan, ok, hagan la chamba de ella y si la hacen bien les vamos a dar lana y vamos a correr a esta mujer, ¿no? Y sobre todo ese debate social, ¿no? Decir, bueno, puedo quedarme con la lana, que es muy bueno, pero le voy a quitar el trabajo a alguien que puede suicidarse si se queda sin su chamba, ¿no? O de que de pronto andes con esa mentalidad de que, ¿y por qué voy a tener a esa persona ahí? O sea, realmente me vale su condición. Yo lo que quiero es de que deje de andar haciendo sus dramas en el edificio, ¿no? Pues cosas por el estilo, ¿no? Sí, es una historia bastante humana, realmente, a lo que me platicas. Y sí, sí merece la buena cocina. Sí, son sensaciones, son emociones. Quienes hayan sufrido una depresión de verdad van a ver lo bien interpretado que está. Es fenomenal. Muy, muy buen trabajo de Marion Cotillard. No, pues con eso lo consideramos que va a ser un hecho que vamos a disfrutar mucho de esta película. ¿Algún otro comentario, compañeros? No. Hay cosas. Abuelo Cristian, ¿qué pasa? Hay cosas. Perdón. me trabé. Es de la emoción. Hay cosas que sí valen mucho la pena ir a ver al cine. Creo que si bien acabamos de hablar de una película que es medianamente buena, que no está como para la basura, pero sí está como para poderse levitar un poco, esta sin duda es algo que no se deben de perder, que va a estar en pocas salas seguramente. No sé si a Kraken le costó trabajo el encontrar, el poderla ver en el cine, pero realmente véanla para que nos lleguen más películas como esta, ¿no? Y tener una gama de posibilidades, que si bien uno tiene ganas de ver Transformers, vaya, pero si quiere ver una película como esta y sentir más, o que te refleje más, creo que es una gran oportunidad. Bien. No, pues la verdad es de que sí, muy recomendable. Ahora sí que pues, y bueno, ahorita había una pregunta en el chat de que dónde estaba M. Medina. Pues está en el Mixler, me acabo de saludar, bueno, cuando estaba el abuelo platicando de Dos Días, Una Noche. Entonces ahí está la respuesta, Dios Dinero, no te preocupes, y está en su Martes con Trapsom. Bueno, vamos pasándonos a la tercera película de la noche, pues es Siempre Alice. Esta película le dio a Julianne Moore le dio un Oscar a Mejor Actriz, venció a Marion Cotillard, y esto pues significa que la interpretación de Julianne Moore tuvo que haber sido bastante buena para que realmente impresionara a todos y que prácticamente nos hiciera a nosotros pensar de que pues podría merecerse el premio. Pero Christian tiene la última palabra y seguramente nos va a platicar si la tuvo o no la tuvo. Tal vez sea el último año que realmente sea yo. Creo que esa es una de las grandes frases que yo encontré dentro de esta película. El simplemente escucharla dentro del contexto de la historia es tremendo, porque está pasando por un momento de felicidad y de notarlo así te rompe el corazón completamente. Creo que Siempre Alice se convierte en una de estas películas que a la gente que va al cine a divertirse le cuestan un poco de trabajo, porque la misma película te lleva a sentirte un poco triste, a ver realmente cómo funciona la capacidad humana para solucionar los problemas y cómo vas cambiando de acuerdo a un estado de salud o un estado de ánimo. Creo que llegas a este punto en donde te hace pensar realmente si tú pierdes tus recuerdos, o sea, si pierdes todo lo que compone tu mente, tus recuerdos, realmente eres tú. Y ese es el mensaje que te deja al final, ¿no? ¿Qué eres sin tus recuerdos? ¿Realmente eres una persona? ¿Realmente eres tú quien está dentro de ese cuerpo? ¿O simplemente es algo superficial? Entonces, de ahí parte para mostrarte esta historia tan conmovedora, en donde Julianne Moore interpreta a una mujer que es una lingüista que pertenece a una familia adinerada, y a sus 50 años le detectan, o va a hacerse estudios porque tiene problemas de memoria, ¿ya? De repente está en una conferencia y olvida de qué está hablando, entonces va a revisarse y resulta que tiene Alzheimer, ¿no? Que es una rara forma de Alzheimer que les da de forma prematura, ¿no? Que de hecho así es como se le menciona. Es sumamente conmovedor el hecho de que es una persona que vive de su intelecto. O sea, es una persona sumamente inteligente que da conferencias alrededor del mundo, que da cátedra impresionante, y de repente empieza a perder lo más importante que ella es, que es su mente, su intelecto. Y ahí es donde te das cuenta por qué funciona de esta manera. En su familia está compuesta de su esposo, que está interpretado por Alec Baldwin, por su hija menor, que es Kristen Stewart, que obviamente la recuerdan por todas estas cosas de Crepúsculo, Kate Bosworth y Hunter Parrish, que son sus tres hijos, y es realmente la historia de cómo se va a llevar esta enfermedad en la familia, ¿no? Obviamente las afectaciones que tiene son tremendas. Hay escenas que te conmueven muchísimo. Hay una parte en donde ella sale a correr a hacer ejercicio, todavía está muy bien de sus facultades, o sea, apenas está detectándosela y de repente se pierde y te quedas así, o sea, su cara realmente refleja como si estuviera perdida completamente. Llega tarde a su casa y todos preocupados y no saben por qué. Esta parte te rompe el corazón. Creo que la película va avanzando un poco despacio. Se van viendo más o menos el carácter de los integrantes de la familia, pero realmente no es algo que importe, realmente no es algo trascendente, no cambia la historia. Aquí lo sorprendente es ver el trabajo de Julianne Moore siendo una lingüista profesional impresionante y a llegar a ser una persona con Alzheimer perdida completamente. Dentro de secuencias que llaman mucho la atención, hay una parte en donde ella está en su casa y va al baño y no lo encuentra. Y ver su cara como si estuviera perdida en la selva completamente dentro de su casa. Y no es que viva en una casa así gigantesca y ni mucho menos, no, simplemente ya la enfermedad va avanzando y es terrorífico ver esto. Ella tiene todavía dentro de sus facultades la posibilidad de grabar un video, el cual se lo pide que cuando ella ya no conteste algunas preguntas que ella misma se hace, haga algo. Y ver esa comparación de la actual Julianne Moore, que está la personaje de Julianne Moore, que está enferma ya en un grado bastante elevado, a verla como de inicio grabó ese video, es impresionante. Y esa es la escena clave en donde te das cuenta por qué se llevó el Oscar. O sea, por qué desde que se vio esta película dijeron, ahí está el Oscar. O sea, independientemente de que sea una actriz que interpreta a una persona que tiene problemas mentales o una enfermedad mental, es impresionante la actuación. En general la película no es tan buena, por esa razón no recibe más nominaciones. Creo que carece de dinamismo, los personajes están muy planos en ese aspecto. Kristen Stewart actúa de Kristen Stewart en todas. Ella supuestamente es una actriz, entonces actúa dentro de la película una obra de teatro y es igual de mala. O sea, no hay ni de dónde salvarla, no se puede definitivamente, pero sí funge un papel importante dentro de la cinta. Es al final quien comprende un poco mejor a su mamá dentro de la enfermedad. En la estructura de los demás personajes, pues da igual si fueran un piedra, un árbol o un perro, al final de cuentas no hay una interacción más a detalle, no se ve como si realmente les cambiara la vida el hecho de que esta mujer esté enferma, y eso de ahí es donde carece que pueda ser más premiada, ¿no? Sin embargo, es una película muy bonita, te da a entender ¿Qué es un ser humano? ¿Por qué somos seres humanos? Y al final, ¿qué es lo importante? O sea, lo importante es el dinero, la familia, tú como persona, y es un mensaje que te deja al final y te deja un sabor de boca triste, pero sí una reflexión grande en que te des cuenta si vas o no a ser alguien trascendente en la vida de los demás de acuerdo a los recuerdos que ellos tienen de ti o de los que tú tienes de ellos. Y en esa parte, la actuación de Julianne Moore en Still Alice es una gloria infinita. Nada más para terminar, está en muy pocas salas, por lo menos en el Distrito Federal, está en muy pocas salas. A mí me costó mucho trabajo encontrarla para poder verla. Va a estar seguramente, tiene un tiraje muy corto, entonces va a estar en muy poco tiempo. Así que, de verdad, si quieren ver una cátedra de actuación de esta mujer, no se pierdan Siempre Alice. Sí, ahí cabe subrayar de que esta película fue una de las víctimas de la pequeña bronca que desató una loca entrevista, y pues no fue un éxito en taquilla por culpa de ese detalle, porque fue distribuida de manera ilegal en internet, y esto pues causó de que la película no pudiera ser tan promovida en el cine, ¿no? No obstante, pues no podemos dejar de negar que Julianne Moore hizo una actuación buenísima en esta película. Eso sí, no cabe duda, ¿no? Oye, Cristian, aquí entre nos pregunta Nelly que qué tan buena está ¿cómo se llama? En el bosque. Ah, Into the Woods está buenísima. Into the Woods es digo, ya lo habíamos platicado en un programa anterior, pero creo que tengo un problema con los musicales. Soy demasiado fan en el aspecto de los musicales y pierdo un poco el juicio acerca, ¿no? Obviamente sé que Nine es malísima, eso sí me queda clarísimo, pero creo que Into the Woods funciona muy bien. El aspecto de cómo reflejan la historia después de la historia que nosotros conocemos, o sea, después del cuento, después del por siempre, Felices para Siempre, y qué sigue después, ¿no? Esta parte humana del cuento te la reflejan muy bien en Into the Woods. Las canciones están muy bien. Creo que Meryl Streep es impresionante, aunque la debieron de haber nominado como mejor actriz, no como mejor actriz de reparto. Las canciones, al final la película está un poco, bueno, no un poco, está muy cuidada, o sea, está demasiado bajada de tono de acuerdo a cómo está en la obra de teatro, porque tengo el DVD de la obra de teatro en Into the Woods. Entonces está un poco abajo, le quitaron canciones trascendentes, pero es que si no le quitaban canciones trascendentes iba a ser larguísima, así, interminable. Entonces creo que es justificada y cantan bien, o sea, sí están obviamente está la edición de audio, pero muy bien, o sea, los personajes muy bien, las voces, las canciones, todo definitivamente me encantó, excepto porque le quitaron esas dos canciones. Okay, bueno, pues ahí ya está servida Nelly. Bueno, pues ya, ¿no se tengan ahí algún otro comentario de Steel Alice aparte de Christian? Suena bien para irla a ver en lugar del francotirador. Sí, no, la verdad es que uh-huh. Este fin de semana nos llegaron dos muy buenas películas. Bueno, Dos Días Una Noche ya tiene dos semanas, de hecho. pero sí, estas dos opciones de Marion Cotillard y de Julianne Moore son muy buenas. Así que si quieren ver esta gran actuación de Julianne Moore a costa de que está Kristen Stewart y de que pues eso no signifique que la peli, y eso hace que la película pierda un poco de valor, pues es muy recomendable, ¿no? Aparte de ver cómo esta actuación que realmente debe haber causado mucho estremecimiento pues emocional. Bueno, vamos ahora pues a nuestro, así que nuestro tema de la semana, que pues en realidad es una nota larga extendida, es como lo quisiéramos definir, que pues el domingo pasado pues tuvimos la entrega de los Óscares, ya prácticamente vimos todo lo que teníamos, prácticamente hablamos todo lo que teníamos que hablar de la entrega de los Óscares, pero todavía nos queda un pendiente, ¿no? Nos queda una entrega que se hizo el sábado en la noche, y que la cual, pues, más que premiar a lo mejor del cine, por el contrario, fue premiar lo peor, lo peorcito del cine. Y esto, pues, son los Razzies. Los Razzies son evento, son unos trofeos, los Razzies, que tienen la forma de una frambuesa, por eso se llaman raspberries, y que tienen al lado como un carrete de una cinta de 35 milímetros, ya saben que de esas cintas con las que se hacen las películas, y que tiene el tamaño de una pelota de golf, básicamente el trofeo, una basecita, y tiene un costo como de $30, porque pues básicamente están chapadas en oro, ¿no? Son unos trofeos muy, muy baratos, ¿no? En todo caso, se le dan estos premios a las peores películas. Obviamente, por decencia, muy poca gente ha ido a recoger esos premios. De hecho, Sandra Bullock, y es de las pocas personas que han ido a recoger el premio al evento. De hecho, ella asistió al evento de los Razzies a recoger su premio, y esa misma noche fue a recoger el Oscar por The Blind Side, y eso fue bastante curioso. Ha sido el único actor que ha tenido ese detalle. Pero también tiene otro significado la palabra Razzie, ¿no? Raspberry tiene otro significado en inglés, y significa trompetilla, ¿no? De esos soniditos que haces cuando muestras tu aprobación por algo. Ándale, así más o menos. como si te echaras un gas, pero con la lengua. Entonces, ya con ese contexto, pues sabemos que estamos premiando lo peor, ¿no? Obviamente muchos por dignidad no van a ir, y otros seguramente ni siquiera supieron que les iban a dar un premio, ¿no? Pues de lo mal, tan mala que estaba la película, que ni siquiera fueron a recoger el premio, ¿no? Y de hecho, yo creo que lo mejor cuando vimos esta entrega es saber que la peor película del año, la que se llevó casi todos los premios, no se estrenó en México, y creo que nunca se va a estrenar en México, así que si la ven de casualidad en los streamings o en una tienda de videos perdidos, no lo compren, no lo vean, por favor, porque ya sabemos que tiene cuatro Razzies. Y esta película se llama Saving Christmas o Salvando la Navidad en la traducción literal, porque no, porque si llega a México, yo supongo que va a mantener el título, si es que llega. Es una película que escribió y dirigió un chavo llamado Kirk Cameron, y que al puro estilo de Jackass quiso hacer una historia en donde un chavo intenta recuperar el significado religioso que tiene la Navidad ante la tremenda carga comercial que tiene la fiesta, ¿no? Clásica discusión de cristiano con ateo, de decir, no, es que la Navidad celebramos el nacimiento de Cristo y todo esto, y el ateo, no, es un vil pretexto comercial para vender regalos y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, es una farsa sobre la Navidad que, pues, no se distribuyó muy bien en Estados Unidos, y de pronto pues lo alcanzaron a inscribir a los Razzies. Yo creo que alguien vio la película y dijo, no, vean esto, por favor, véanlo, esto merece un Razzie. Y sí, ganó 4. Peor película, peor actor, para Kirk Cameron. Peor combinación en pantalla, que en este caso se le aplicó a Kirk Cameron y su propio ego, yo creo que, como uno dices, ¿no? Le das un Razzie por darle a este hombre el tener el valor de hacer una película tan mala, sabiendo que iba a estar tan mala, ¿no? Y peor libreto, ¿no? Definitivamente, gracias a Dios que no va a llegar aquí. Y si llega, evítela. Pero yo creo que la parte más resaltante, muchachos, es la segunda película que se llevó más premios, que fue, ¿saben cuál fue? No sé, pero siento que hay explosiones. Bueno, ya. Muchas explosiones. Transformers, la era de la extinción. La cuarta entrega de la saga. ¿No era la era de la explosión? La era de la explosión, no. Suena más apropiado, ¿no? Sí. Pues básicamente se llevó 2 premios. Uno para Kelsey Grammer, que es peor actor de reparto. Pero pues Kelsey Grammer tuvo un mal año, ¿no? También le dieron el premio por Los Indestructibles 3, por Leyendas de Oz y por Think Like a Man 2. Entonces, si hubiera actuado, no sé, en Birdman, también le hubieran dado el Razzie ahí, ¿no? Pero pues, con bueno, todo respeto. No había pierde, de una o de otra forma se lo llevó. Exactamente, pero el premio más resaltante es para peor director. ¿Y saben quién creo que fue? Fue Miguelito Bahías. O sea, ese Miguelito Bahía, mejor conocido en Estados Unidos como Michael Bay, que sin duda debió haber estallado en ira, así, pero una explosión literal, no, así. Es que él no estalla, él se pasma y se va. No, es que primero estoy en ira, así como Katy Kaboom de los Animaniacs. Pero nivel Michael Bay, ¿no? O sea, explota su casa, explota la colonia que está alrededor de él, explota la gasolinería hasta los árboles, así como que hasta se va viendo con las llamas bien enojado, y de pronto, señor Bay, ¿qué opina de que haya ganado el Razzie a peor director? Bueno, déjenme decirles que no creo que pueda hablar de este tema, en serio. Pero, señor, es un premio que le dan a usted por ser el peor director. Es que la verdad no hay un teleprompter que me ayude a decir qué tengo que decir, ¿no? La verdad es que, con permiso, bye, no, señor, espere. Señor Bain, no pudo darnos nuestra opinión, qué triste. Entonces, pues sí, esa fue la segunda película con más premios. Bueno, y de ahí pues se repartieron los premios a otras películas. Nuestro Video Prohibido, esta película que ni siquiera se atravesó nuestro podcast, de Cameron Díaz, se fue el premio de peor actriz. Cameron Díaz, por supuesto. Y Las Tortugas Ninja, que sí tuvo la gracia de atravesarse en este podcast, se llevó el premio a peor actriz de reparto por Megan Fox. Que bueno, ya parece que ya se le hace costumbre coleccionar Razzies en su casa, ¿no? ¿Qué más tenemos? Annie se lleva el premio a peor secuela, remake o rip-off. Y creo que Christian lo dijo claramente, Annie no merecía existir. Bueno, perdón, el abuelo. Abuelo, me confundí. Pero bueno, creo que Christian lo... Y creo que Christian, como tú, lo dijeron. Esa película no merecía existir. Todos estamos de acuerdo. No te preocupes, Trans. Es que me pongo sin nervioso. Miedo, Trans, seguir, Annie, me da miedo. No vaya a ser que ahorita me ataquen. Sin miedo, no pasa nada. En algún barrio, ¿sabes? Pero hubo un premio. Hasta eso el hackeo de Sony benefició, porque sirve que dieron un adelanto de lo que se veía. Sí, y finalmente pues el premio, el único premio, como siempre los Razzies siempre tienen una categoría que resalta sobre las demás, ¿no? Hace poco premiaron la peor animación, en otra vez el peor uso de 3D. Este año hicieron algo diferente, dijeron, hay que darle un premio al actor que se ha redimido después de ganar un Razzie. ¿Quién creen que ganó ese premio? Futuro Hello seguramente va a estar así. ¡Ah! ¿Cómo es Fuxi ganó? Ay, ¡Dios! Del que preguntaba si íbamos a hablar hoy. Sí, sí. El premio de la redención Razzie se lo lleva Ben Affleck. Sí, se lo lleva Ben Affleck porque pues ustedes saben. Affleck, sí. ¿Y por qué se lo ganó? ¿Saben por qué se lo ganó Ben Affleck? Porque este señor pues hizo primero pues se ganó el Razzie por Gigli, ¿no? Esa película que hizo con Jennifer López hace un buen y que pues sí fue horrible. O sea, si ustedes se les atraviesa esa película de la televisión, quemen la tele, ¿no? bueno, mejor cámbienle de canal, es más económico. Y pues ha hecho películas como pues Argo, que ganó Oscar a mejor película, que no lo quisieron nominar a mejor director y que dicen que pudo haber ganado mejor director. Y también pues pues hizo Perdida, que pues como actor pues digamos no le dieron nominación al Oscar, pero por lo menos hizo una actuación que lo hace decir, ¿sabes qué? Sobresalió lo que hacía como cuando antes de que ganara el Razzie, ya se está volviendo otra vez un actor que pues quieras contratar y ponerlo en una película y que pues ha crecido, ¿no? Entonces pues sí, Ben Affleck se ha liberado del Razzie, se ha salvado. Ojalá que no lo vaya a cajetear con Batman, por favor. Bueno, ¿qué opinan los demás de esta premiación? Soy feliz de no haber visto la mejor película, la peor película. La mejor peor película, soy inmensamente feliz. Sí, definitivamente. No sabemos qué trate Saving Christmas, no hemos visto nada de Saving Christmas y no queremos buscarla en YouTube ni nada. No queremos saberlo. No queremos desperdiciar ancho de banda, espacio en disco duro, ni siquiera nuestra dignidad por ver esta película. ¿Algún otro comentario? No sería mala idea que me la aviente, ¿eh? Lamentablemente. Me da ganas de verla. Creo que estoy teniendo... Bueno, el último programa de Manuel en el Cinemás, muchas gracias. Abuelo. Después de ver eso. Sí, porque lamentablemente todos vimos Transformers y pues ni modo, ¿no? A mí me tocó Ani, ¿qué onda? ¿No? Ahí sí, qué rollo con esa película. Sí, no, pues la verdad es que mis condolencias a quienes vieron Transformers, la era de extinción, las Tortugas Ninjas y Ani. Yo iba a ver las Tortugas Ninjas, pero por alguna gracia del destino me equivocaron la película y terminé viendo Guardianes de la Galaxia otra vez y agradezco al cielo que haya pasado eso. agradezco a Groot. Oye, no agradezco al cielo. Dijo que no era. casi. ¿Qué película, joven? Estaba con la mente, voy a ver las Tortugas Ninjas, ¿qué película va a ver, joven? Yo soy Groot. Pásale, pues. Groot. Sí, no, la ahora pasé. Ahora entiendo por qué me dijiste, ay, no pude ver las Tortugas Ninja, ¿la ves tú? ya lo entiendo. Si hubiera llevado un Oscar, habría sido por Rocket. Y ¿por ya? Rocket? Sí. Probablemente, pero lo malo es que no premian el motion caption. Eso es muy gacho. Las actuaciones motion caption no las premian, oye, sí es cierto. Pues, habría estado nominado junto con Andy Serkis. Pero sí. Bueno, ese ya es todo un maestrazo. O con Vin Diesel por su Groot. Bueno, ojalá que algún día la Academia inaugure esa actuación con motion caption, o sería justo, ¿no? Bueno. Sí, como que es lo que se está generando ya por la actuación de Andy Serkis. Para que lo gane cada año Andy Serkis, no, pues eso ya va a ser trampa. Ya le van a dar calendario. Va a ser Andy Serkis como... Negra. Va a ser el Andy Serkis, el Disney del motion caption, ¿no? Película que ponga Disney nominada al Oscar de Pixar o de su compañía, gana el Oscar. Entonces, pues igual Andy Serkis ahí va a andar ganando siempre motion caption. Incluso cuando llegue a viejo y no pueda moverse cuando sea Gollum. De pronto va a ser un papel de un viejito que se le mueve el bastón como en Dexter y va a ganar el Oscar. Bueno, ¿algún otro comentario de esta premiación? Bueno, sí son premiaciones que se van a lo chusco y a lo irreverente, pero son también un referente para saber qué tan mala está una película. Uh-huh. Y nos da las señas básicas para saberlo. Sí, ¿no? De que pues también te van poniendo la seña de que de pronto, si ves a Cameron Díaz en una película, pues ya empieza a preocuparte, ¿no? Aunque no siempre, siempre los actores hacen malas actuaciones. A veces la bronca es de que tienes un mal año. Por ejemplo, Cameron Díaz también estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto por Annie, pero pues Megan Fox literalmente le salvó el pellejo, ¿no? Pero por ejemplo, ya saben, Adam Sandler nominado cada año tras año tras año tras año, y pues dices, ¿sabes qué? Pues la siguiente película de Adam Sandler no la voy a ver porque va a ser un Razzie, ¿no? ya no se diga, no sé. Sí, eso sí, ya es seguro. Ya no se diga Uwe Boll, ya no se diga Kristen Stewart, que pues ahorita pues se salva por... Ahorita la salvamos porque pues Julianne Moore hace una actuación impecable, ¿no? Pero, híjoles, la verdad es de que un Razzie sí te deja un mal referente, aunque ha habido casos extraños en donde una película pueda ser nominada al Razzie y al Oscar, y es un caso extraño, pero pues ahora sí que, pues cuando se da ese caso extraño sí te pones a revisar, bueno, ¿y por qué pasó esto, no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué lo están nominando a esta persona al Oscar y a Razzie? Pues porque seguramente son opiniones distintas, ¿no? Pero bueno, igual hay que valorar a los que van y recogen su Razzie porque sí reconocen que no fue un gran trabajo, que no tuvieron un buen año. Y pues ya les sirve para enderezar el camino y pues ya lo tienen ahí junto a sus premios importantes, junto a su Oscar o junto al baño. Sí. Ahí en el baño precisamente. Ajá. O en el escritorio como pisapapeles. Papá, ¿por qué? ¿Para qué es ese premio? Ah, mija, es para recordarme cuánto dinero me gasté a lo güey. No creas, regularmente las películas que ganan Razzie son las películas más taquilleras del mundo, déjame decir. Sí, eso. Es algo sorprendente, digo, porque la cuestión de mercado funciona totalmente diferente. O sea, ¿cuánta gente o cuánto dinero va a ganar la persona que hace siempre Alice, por ponerte un ejemplo, ni siquiera que llegó a una nominación fuerte, pero que tiene una actriz impresionante, y cuánto dinero recaudó Transformers, ¿no? Sí, por ahí había una estadística de lo que generó Birdman comparado a Transformers y Tortugas Ninja y otras películas taquilleras. Uh-huh. Y sí, está hasta abajo. Y ahí está la razón por la cual Donald Trump debería mejor fijarse no en que los mexicanos estamos robándole los Óscares, sino de que la industria fílmica es muy complaciente en creación de productos comerciales que la gente va a ir a consumir sin importar si sea bueno o malo o si es pésimo, ¿no? Ahí están los Transformers, están las 50 sombras de Grey, están ese tipo de películas que tanto criticó González Iñárritu durante la promoción de Birdman y que le generó enemigos entre los fans de las películas de cómics, porque lamentablemente tiene razón, ¿no? Las películas malas son las que le gustan a la gente, que le gusta consumir a la gente, películas simples, sin trama, sin creatividad, y eso pues es lo que hace, son los que ganan los Razzies, ¿no? Las películas que tienen creatividad, que gusta, que realmente van los cinéfilos a ver, son las que ganan poco dinero, ¿no? Obviamente esto no significa que una película que gane poco dinero merezca un Oscar. Ahí está Saving Christmas, que ni siquiera se distribuyó bien, y eso fue porque supieron que la película iba a ser horrible. Pero eso ya es otra historia muy distinta, ¿no? O sea, no te distribuyo la película no porque seas creativo y no atraigas a la gente, sino porque es una película tan mala que hasta me van a exigir que me devuelvan la lana de que invirtieron en venir acá, ¿no? Hasta las palomitas me van a exigir devolución. Y eso pues también cuenta mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a, no sé si tengan algún comentario final, si no ya para empezar con los estrenos. ¿No? Bien. Que yo creo que nada más para terminar de rápido, en el cuestión, por ejemplo, Ben Affleck, creo que muchas veces no depende tanto del actor. Digo, obviamente, una Kristen Stewart, una Megan Fox, sí, ¿no? Ahí sí ni cómo ayudar. Pero en el caso de Ben Affleck, el hecho de elegir el proyecto en cuál meterte y el director en el cual tú dejes tu confianza como actor, pues creo que infiere mucho, ¿no? ¿No? Y ya lo pudimos ver, por ejemplo, en Gone Girl, en Perdida, que hace una actuación de Ben Affleck, pero con la dirección tan bien hecha, que es una muy buena película. Entonces, yo creo que también ese punto. Bueno, pues vamos a dejar ahora sí que pues este pequeño recuerdo de los Razzies. Y se acabó la temporada de premiaciones. Qué triste. Mucho que hablar. Bueno, y pues vamos pasándonos a los estrenos y que tenemos un montón. O sea, así que cierta cadena de cine se puso un montón de películas y así que no sabemos cuántas van a poner realmente. Pero la que sí va a estar en todos los cines es Kingsman, El Servicio Secreto. Esta película del director de X-Men, de X-Men Primera Generación y Kick-Ass. Vemos la historia de un joven delincuente que conoce a un misterioso y elegante caballero interpretado por Colin Firth, quien tiene una habilidad enorme para pelear y para de pronto saberse salir de situaciones, y de pronto pues este hombre lo quiere ser su mentor en una organización llamada Kingsman, la cual pues va a tratar de salvar al mundo de un peligroso terrorista que no quiere acabar con el mundo, lo quiere poner literalmente de cabeza, ¿no? Ahí vamos a ver las actuaciones incluso de Samuel L. Jackson, de Mark Hamill, sí, Luke Skywalker ahí también va a estar, aunque no lo van a reconocer ya de la edad, pero pues ahí para que vayan dándose idea de cómo se va a ver Luke Skywalker en el episodio 7, ¿no? También tenemos La Familia Bélier, que es una película de origen francés que pues nos cuenta la vida de una familia donde todos son sordos menos la hija mayor, quien no solamente no es sorda, sino que tiene una gran habilidad para cantar, lo cual le abre la puerta para mudarse a París. Solamente hay un problema: su capacidad para escuchar pues es lo que hace que su familia se mantenga a flote, y la salida de ella podría poner todo de cabeza. Otra vez estoy usando el término, ¿verdad? También tenemos McFarland Sin Límites. Esta película se va a estrenar de manera limitada, por lo que tengo entendido. Kevin Costner interpreta a un profesor de educación física que se muda a un pueblo llamado McFarland, el cual pues está poblado principalmente por inmigrantes mexicanos. Él se da cuenta de que varios de sus estudiantes pues para ir al trabajo tienen que ir corriendo largas distancias sin agotarse, lo cual le permite pues tener la idea de crear un equipo de carreras a campo traviesa. También tenemos A la Mala, que es una película mexicana donde Aislinn Derbez interpreta a una actriz que no tiene trabajo, pero se dedica a andar buscando novios infieles, y a cambio de una lana económica, o sea, como hacer una versión Región 4 de Cheaters, de esa serie de televisión donde se la pasaban buscando parejitas de engañadores. Pero pues pronto ella le ofrecen un trabajo muy fuerte en una película, si ella hace que sorprendan al exnovio pues en una situación pues comprometedora. Sin embargo, pues ya saben cómo son las comedias románticas, ¿no? Tenemos Falsos Profetas, la historia de González, un hombre con problemas económicos, decide acudir a la religión para solucionar sus problemas, pero no precisamente a ponerse a rezar, sino a volverse un predicador de una secta con falsas creencias. Tenemos Jezabel, la cual es una película de terror donde una joven regresa a la mansión de su padre en Luisiana y se tendrá que enfrentar a los espíritus que están detrás de un regalo de su madre. Y de Cinemex tenemos dos películas más: La Vida Misma, que es un documental sobre Roger Ebert, y Conozca a los Mormones, que es una película que platica precisamente sobre las creencias y características de uno de los grupos más religiosos más grandes de Estados Unidos. Y finalmente, un reestreno, El Padrino. Así como Cinépolis trajo la semana pasada El Padrino 2, Cinemex trae El Padrino, la primera película, donde Vito Corleone pues es interpretado por Marlon Brando, y nos cuenta pues el destino de la familia Corleone, los problemas que se enfrentan cuando Don Vito es atacado por otra familia, y cómo los hijos tratan de buscar la forma de vengarse de esto y consolidar su poder en la mafia. Y para cerrar, el Festival Matsuri TV nos trae el anime Death Note, que es una de las mejores animaciones de la década pasada, donde un joven obtiene el misterioso cuaderno llamado Death Note, que le permite escribir los nombres de las personas que él ha visto y que puede definir pues ahora sí su fatal destino. Puede decir quién se muere y cómo se muere, gracias a la ayuda de un demonio. Sin embargo, esta actitud pues lo vuelve prácticamente un ser muy peligroso para la policía, que decide contratar a un misterioso detective llamado L para poder evitar que siga cometiendo pues asesinatos de esa manera, ¿no? O sea que pues tenemos un fin de semana plagado de muchas películas, y creo que pues la que resaltan más son La Familia Bélier y Kingsman. No sé qué opinen los demás. Híjole, creo que tengo la ligera sospecha de que descansaré un fin de semana de cine. No, creo que exactamente son las dos películas que podrían llamar más la atención, ¿no? Kickman para algo más divertido, más entretenido, y La Familia Bélier pues algo más cautivador y bueno y conmovedor. Entonces, pues ya decidirán, y si se avientan una película, pues que nos platiquen cuál decidieron. Sí, no se preocupen que nos vamos a chutar de menos unas tres de estas, ¿no? De hecho, la idea. ¿Algún otro comentario rápido? Vayan a ver Death Note, buenísima. Sí, Death Note es muy buena serie. Bueno, es muy buena serie, pero no podemos decir que sea excelente. Sí le faltaban algunos detallitos, pero bueno, así es. Así a veces pasa cuando cuando quieres alargar mucho una historia. Bueno, esa bueno. Risa al final es genial. Sí. No, esa no, ¿verdad? No. No. Creo bueno. Que era un poco más tétrica. Bueno, pues vamos a despedirnos. Primero que nada, pues muchas gracias por habernos escuchado y vamos a empezar a despedirnos primero aquí del equipo. Primero que nada, el abuelo, muchísimas gracias por tu participación. Pues gracias, chicos, y nos vemos la semana que entra en otro cinema. Recuerden ir al cine. Y pues yo sé que ahorita pues vamos a temporada baja, pero van a salir buenas películas que normalmente no salen en la temporada alta, que es la comercial, y tal vez veamos más cine internacional. Definitivamente. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. No, muchas gracias a ustedes, que a la gente que nos escuchó el día de hoy. Pues nada más decirles que adiós a los Oscars, adiós a esas películas. Ya nos toca relajarnos un poquito porque andábamos presionados por saber quiénes eran los ganadores, pero ya por fin pasó esa parte del año, ¿no? Bueno, y también pues nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Cinemás. La verdad es de que mi temporada del año, mi Navidad no es en diciembre, sino es como en febrero. Entonces, ahora es como para que me vuelva a meter a mi cueva y no salga hasta septiembre, más o menos, otra vez de que empiecen las nominaciones. Pero, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que el próximo programa también estén con nosotros. Y recuerden que estamos ahí tuiteando cosas raras y feas del cine en México en mi cuenta de Twitter de @joseortiz_. Entonces, estamos en contacto. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el buen Submarco. También muchísimas gracias, como siempre. Igual, muchas gracias por habernos acompañado, gracias al excelente equipo con el que colaboro. Pues igual estamos escuchándonos la próxima semana, vayan al cine, y pues igual, como mencionaba el abuelo, viene una temporada baja, pero esperamos tenerles unos excelentes temas de la semana para que se entretengan con nosotros y que participen también. Bueno, yo la verdad no, para mí no es tan baja, porque ya viene el Festival de Cine de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine, va a empezar el viernes de la próxima semana, y pues ya estaremos platicando de eso en los próximos podcasts. La verdad es de que es uno de los eventos que sí uno espera aquí mucho en Guadalajara, porque vemos un cine que pues no es precisamente el cine comercial, pues sí que incluso te estás anticipando a ver películas que en los próximos meses pueden ser candidatas a Arieles, pueden ser candidatas a premios en Europa, que de pronto puedes estar viendo a directores muy importantes moverse a través de este festival. El país invitado es Italia, entonces vamos ahí a tener mucho de qué hablar sobre este festival. Sí, y también a ver si podemos traerles lo que es la parte de los documentales que no hemos podido checar así también. Sí, aparte de que también ya viene Ambulante, ¿no? Que es otra forma de ver cine, que la verdad qué padre que tenga Cinépolis esto de Ambulante. Va a andar moviéndose en diferentes ciudades y la verdad es de que cuando a veces te encuentras cosas muy chidas, ¿eh? O sea, es cuestión a veces de fijarte bien cuál es la programación y pues ahora sí que te la avientas, ¿no? Y bueno, pues vamos a despedirnos del chat. pues ahí sobrevivieron Chris, Dios Dinero, Futuro Hello, Le Submarco, Mitlanticutli y Nelly 117. Sí, Futuro Hello, ya no vamos a interrumpir al abuelo. y Medina, que por ahí anda en el Mixler. Sí, me parece. En el Mixler estaba Medina, no sé por qué ya se retiró. Me parece que tenía problemas con la transmisión, pero sí. Igual. Parece igual. Que andaba por allá. Y ahí hay a otras ocho personas que andan ahí conectadas a través del Mixler. Les recuerdo que si no se pueden conectar al rcdmx.com/live, de que de pronto andan lejos de su casa y no pueden entrar a su computadora, pues pueden bajar la aplicación de Mixler en Android, en iTunes y ya, pues directo a su dispositivo lo pueden escuchar. Nomás ponen rcdmx en el canal de Mixler. Y pues bueno, pues recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro Twitter es @resedmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus es también resedmx. Si se preguntaban por qué no hablamos de los Óscares, pues también pueden bajar el recalentado del podcast del domingo pasado, nomás dura hora y media, no se asusten, no nos aventamos toda la transmisión en el podcast, para que lo descarguen y pues vean cuáles fueron nuestras impresiones de nuestros ganadores, de los perdedores, de todos. ¿Qué más me queda? Sí, recordarles que tenemos el flashback, tuvimos ayer el no flashback, algo muy curioso, porque tuvieron invitados, entonces fue un programa muy diferente a lo que pues, se platica usualmente en flashback. Mañana tenemos lonche, creo que es el lonche geek, Cristian, ¿verdad? Así es, mañana tenemos el Lounge Geek, vamos a estar hablando sobre coleccionistas, acaparadores, y se va a poner muy bueno con los invitados que tenemos. Y el jueves tenemos el Push Start a las 10:30 con el buen Alarjual, ahí para que también se conecten y cierren la semana, así que pues ya saben, tenemos siempre transmisiones de lunes a jueves aquí en RCDMX, y no se pierdan la próxima emisión del Cine Más a las 10 de la noche, todos los martes aquí en RCDMX.com/live, o si no en el recalentado, bájenlo por iVoox, bájenlo por iTunes, o también aquí mismo en rcdmx.com/live. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, esto fue el Cinemás número 134, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.